Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. ¿Se saben ustedes la historia del tipo que pensó pasar una noche maravillosa con un par de rubias y amaneció en una tina medio drogado y sin un riñón? Han sabido acerca de los experimentos que realizan algunos genios del mal para adaptar el cuerpo de un animal, en este caso un gato, a la forma de una botella. ¿Se enteró usted de las 20 personas que murieron porque a una de ellas se le ocurrió encender el celular dentro de una gasolinera? Si se ha enterado de esto, es que ha sido víctima de las cadenas. Procter & Gamble tiene un emblema satánico. M&M regaló 2,000 millones de toneladas de chocolates hace 2 años a los niños africanos, porque M&M significa 2,000 en números romanos. Encontraron una rata en una canasta de Kentucky Fried Chicken. Una pandilla de terroristas abandonó agujas infectadas con el virus del SIDA en los asientos de los cines. Tenga cuidado. No hay que comprar ahora celulares. Ericsson, Nokia, Motorola tienen un plan para regalarlos. El negocio de ellos es que usted llame. Si también está enterado de lo que acabo de relatar, entonces no tiene remedio. Ha sido víctima de las cadenas. Esto de las cadenas no es obviamente nada nuevo. Es tan viejo como usted o como yo lo recordemos, solo que hace tiempo las cadenas explotaban principalmente asuntos relacionados con la fe. Nos enviaban oraciones para que las repitiéramos 100 veces durante 9, 15 o 1 mes consecutivamente y agregaban luego la promesa de recompensa o la amenaza. Un tío mío hizo lo que te pido, en las cadenas se hablaba de tú, y a los 7 días se sacó la lotería. En cambio, otra persona no hizo caso, tomó el asunto a burla y una semana después quedó ciega. En aquel tiempo las cadenas se transmitían por un medio tan improbable como el correo, en forma tal que nadie se sacaba la lotería ni quedaba ciego, simple y sencillamente porque las cartas jamás llegaban a su destino. Internet es otra cosa. Es la maravilla de las maravillas. Yo lo comparo con la legendaria Biblioteca de Alejandría. Solo que ahora el conocimiento, los datos, la historia, los avances científicos, las biografías y los hechos no solo están al alcance de unos cuantos sabios y nobles privilegiados, sino de todo el mundo. Y al decir todo mundo, quiero decir todo mundo, es decir, lo mismo genios que gente normal e imbéciles sin remedio. De este modo, mientras algunos hacen un uso razonable y útil de la maravilla, otros se ponen a mandar cadenas para que otros, quizá tan imbéciles como ellos, las crean como se creen la novia y las difundan a su vez con un solo teclazo. Las cadenas las hay de todo tipo y por centenares. Consejas morales, chistes escatológicos, historias que nunca ocurrieron, resultan una verdadera lata, porque inundan los discos duros de nuestras computadoras y lo menos nos quitan el tiempo que usamos para mandarlas al cesto. Tiempo que no es poco si tomamos en cuenta que las cadenas son cientos. Pero además, según me dicen quienes saben de computación, no tienen una intención inocente porque engordan las direcciones de correo electrónico, crean el spam y facilitan la tarea de los hackers para el envío de publicidad que no solicitamos o para pudrirnos la vida con un virus perdulario. ¿Qué hacer? En primer lugar, por favor, no reenvíe cadenas. En segundo, si por algo llegará a hacerlo, coloque en el campo de las direcciones, en vez del acostumbrado para, las iniciales CCO, con copia oculta. Pero hágalo. Una persona siguió estas instrucciones y vivió para siempre muy feliz. Otra no hizo caso de esta cadena y hoy puede ser un gran día y mañana también.